Vamos a irnos a un tema del amor que a veces las mujeres tenemos con algunos caballeros. Yo le he denominado a este tema el perla. El perla. El perla. Para ustedes, el perla. Para cada perla una joya, para cada joya un rubí. Para el amor que te di me ofreciste una argolla, pero caí como polla con un zorro correteado. Y el día menos pensado, diste la desconocida, me dejaste en agonía y te fuiste de mi lado. El perla. Sea Dios por testigo, pasaron no muchos años y el perla empezó a engañarme, se me fue luego con la otra y me dejó en el alambre, se me fue luego con la otra y me dejó en el alambre. Gracias.